Decían que mi guitarra contagiaba la alegría. Tenía trastes de oro y un corazón que latía. Cerrada junto a mi cuerpo, quererme abrazar solía. Gritarme versos profundos y yo se los repetía. Con arpegios que brotaban del fondo del alma mía. Ni músico ruiseñor, ni los clarines de Hungría. Canto y música callaban cuando los vientos venían, repartiendo dulces notas de mi guitarra bravía. Al ritmo de mi guitarra se sanaban afonías, mozas y mozos bailaban, viejos y viejas bebían, y las rondeñas sonaban en medio la plaza un día. La noche se puso ronca, la luna del cielo mira, escuchando silenciosa las cuerdas que repetían a los cielos sus acudes, arpegios y melodías. La calle de los amores donde mi amada vivía, mi melódica guitarra el sonido retenía, no quería despertarla, la que en su lecho dormía. Entre amores y guitarras las canciones que venían, despertando el dulce sueño, la cama se estremecía, su amoroso corazón también escuchar quería. Y en la oscuridad completa, cuando el silencio dormía, los versos y las canciones iban barruntando el día. Los cinco amigos rondaban una noche oscura y fría. Cuerdas de acero y de bronce, desde el bordón a la prima, cantando versos de amores, mi guitarra comprendía. Si algún corazón lloraba, le daba amor y alegría. La noche se puso ronca, la luna del cielo mira, escuchando silenciosa las cuerdas que repetían a los cielos sus acudes, arpegios y melodías. A duras penas marché, lejos, muy lejos un día. Muda quedó mi guitarra, perdí un trozo de mi vida. Ya no suenan los acordes, triste quedó la alegría. Mudas quedaron las calles, en la plaza no se oía los golpes de mi guitarra que las cuerdas repetían, dando vida a la esperanza de ancianos tiempos. Un día la noche se puso ronca, ronca se puso la noche. La noche se puso ronca, ronca se puso la noche, lamentando el derroche de mi guitarra bravía. De mi guitarra bravía.